Estimados amigos, compañeros de la noche, tengan ustedes el placer, como lo tenemos nosotros, de encontrarnos nuevamente en la noche de los ojos negros. Me tomé la libertad de decirle placer porque de verdad para nosotros lo es, y para muchos amigos que ya están en nuestra sintonía a través de los distintos medios, particularmente de las redes sociales, de Twitter, ¿no? Donde, reitero, nuestros queridos compañeros de la noche ya están, disculpen, aguardando el próximo programa. Vamos a entregar las coordenadas para que estén contactados con nosotros quienes por primera vez, ¿no?, se incluyen en nuestro programa La Noche de los Ojos Negros. Digamos que nuestro mail es ojosnegros@radioagricultura.cl y que tenemos un Twitter que es nuestra compañía permanente, y a través de esta red social, ¿verdad?, de los tweets que ustedes nos envíen, podemos estar absolutamente compenetrados y al día, ¿no?, o al segundo, por decirlo de alguna manera, junto a ustedes. Les reitero, el Twitter es @ojosnegros921, @ojosnegros921. Y por supuesto, quiero que de inmediato anoten nuestro único teléfono ahora en Radio Agricultura, 92.1, 100% radio, cuando son exactamente las 22 horas con 6 minutos. Nosotros les vamos a entregar la clave, si es que de verdad quiere decir presente en nuestro programa, puede llamarnos por teléfono al siguiente número, al 2-392-3041. Anótenlo bien, porque es la clave para estar unido a nosotros. Es el puente de comunicación perfecto, diría yo. 2-392-3041. Estimados amigos, las coincidencias nos hacen acercarnos a una fecha tremendamente importante y significativa en el mundo, ¿por qué no? Es conocida como la Noche de San Juan. Bueno, la Noche de San Juan fue exactamente terminando el día 23 y comenzando el 24. Estamos todavía en 24 nosotros y vamos a terminar la Noche de San Juan. La Noche de San Juan, para aquellos que a lo mejor no le dan la importancia de vida, es una celebración bastante original, ¿no? Tiene su origen pagano y está relacionada con la llegada del solsticio de verano. El solsticio de verano. En realidad nosotros estamos en el solsticio de invierno, porque esta comunión, este rito de la Noche de San Juan, fue de alguna manera instaurado, escúchenme, como 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Para el hemisferio norte, donde efectivamente en esta fecha existe el solsticio de verano, ¿ya? Y estamos nosotros al otro lado, en la parte sur del hemisferio, viviendo en esta fecha, que es más o menos del día 20 al 23 de junio, el solsticio de invierno, que significa nada menos que compartir la noche más larga. Al revés, el solsticio de verano es compartir la noche más corta y el día más largo. Explicado esto, mientras entramos a la noche de San Juan, porque queremos zambullirnos en esta temática, vamos a darle salida a gente que ya se está colgando con nosotros, porque hacemos una previa, y la previa tiene la finalidad de calentar el ambiente. Calentar el ambiente significa, si usted toma mate, prepare su mate. Si está en la casa, en su departamento, pues el café calientito. Y si está con amigos, a lo mejor le echa algo al café, ¿verdad? Bueno, estamos calentando el ambiente y hay un llamado telefónico. Tenemos, entiendo, a un amigo que dice llamarse Javier. ¿Cómo está, Javier? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, Javier, un gusto de tenerte aquí en la noche de los ojos negros. Estamos, reitero, calentando el ambiente. Tú nos has llamado y te queremos dar salida porque el fin no es otro que decir, no estamos solos. Y cuando tú nos llamas, estamos corroborando aquello de que no estamos solos. Javier, ¿qué te trae por estos lares a esta hora de la noche? ¿Dispuesto quizás a escuchar la noche de los ojos negros? Bueno, yo llamaba principalmente para saludar, para felicitarlos por el programa, contarles que soy un joven que crecí viendo El Día Menos Pensado, mucho miedo. Ya. Y quería compartir una historia. La verdad es que yo tengo varias historias, la verdad es que no soy muy creyente de esta cosa, me cuesta mucho creer. Javier, pero, Javier, discúlpame que te quite un poquito de tu historia. ¿Es relacionada con la noche de San Juan? ¿No? No, la verdad es que no. No. ¿Te molestaría mucho si conversamos un rato y no le ponemos historia a esta parte, que es la parte que nosotros, te reitero, calentamos el ambiente, para no confundir historia con historia? Y cuando nosotros ya estemos terminando, podemos llamarte, ¿verdad? O tú nos llamas a nosotros y le damos vuelo a tu historia. ¿Te parece? Me parece muy bien. De hecho, el otro día yo estaba en una fiesta con unos amigos y estuvimos conversando harto sobre la noche de San Juan. Ya. Y uno de los mitos que salieron, bueno, la verdad es que tengo una amiga que es muy creyente de esas cosas y iba a hacer eso, la tradición de las papas. Claro, son una. Pero nos contaba que se hacían varias historias. Por ejemplo, en el campo me contaron que se reunían las personas alrededor de una fogata con una olla de agua hirviendo. Claro. Y ponían a un gato vivo. Ay, no, ya, eso ya es. Un gato vivo en el agua hirviendo. Y no recuerdo mucho la historia, pero cuando el gato ya estuviera, se deshacía, digamos, entre comillas, sacaban un hueso que era para la buena suerte. ¡Oh! Para la buena suerte de uno y la mala suerte del pobre gato, ¿eh? Que las siete vidas, gato, claro. Que las siete vidas de nada le pueden servir cuando llega a esos tipos de ritos. Yo creo que ya se les pasa un poco la mano, Javier, ¿eh? Yo la verdad es que desconozco la historia, la escuché solamente. Yo creo, personalmente creo que es un mito, o puede ser algo muy antiguo del campo, de todas esas historias. Claro, hay un sinfín de supersticiones que bueno, uno con la mediana cultura puede expresarlas sin el ánimo de dar fe de su existencia, sino que son parte de tradiciones, como bien decía al principio, paganas, ¿no? Son antes de Cristo, para que nos demos cuenta, y que tienen algún grado de sentido. Mira, adquirimos el compromiso de conectarnos toda vez que el programa termine para conocer tu historia, y si hay algo más que quieras aportar en este rato de calentando el ambiente, la previa, bueno, a la gran historia, encantado, Javier. Otra de las historias que salieron sobre la noche de San Juan, disculpe, era una historia sobre de una leyenda que uno a las 12 de la noche del día de la noche de San Juan tenía que ponerse en el baño de la casa. ¿Ya? Con el lavamanos lleno de agua. Sí. Prender dos velas blancas. Así es. Tener un espejo. Esa es correcta. Esa es una de las historias correctas. Así es. Y claro, no sé si la irán a comentar, pero esa es una de las historias que yo también escuché, que me pareció un poco más creíble que la del gato. Más acuerdo, claro. Es que aunque sea creíble la del gato, no, yo creo que no hay que usar a un animal, y sobre todo ese que es tan domesticado y que la gente le tiene cariño para hacer estos ritos y supersticiones. Claro. Y la verdad es que no sé si todavía se ocupe. Espero que la del gato no se ocupe, te reitero. Yo pienso que las otras sí, la gente las hace, ¿no? Claro. Bien, pues, estimado Javier, estamos a la guaite, como dicen en el campo, y nos vamos a comunicar seguramente cuando el programa termine para darte cabida a lo que te estamos interrumpiendo ahora. ¿Te parece? Ya. Sí, Javier, un abrazo. Un gusto saludarlo. Y prepárate a tu modo, que nosotros vamos ya a parte de nuestra historia, ¿ya? Muy buenas noches. Bien, buenas noches, Javier. Como nuestro amigo que se ha contactado por teléfono al 2392-3041, nos hablaba de las supersticiones. Digamos que hay varias, ¿no? Hay una que dicen que hay que sentarse bajo una higuera con una guitarra a cantar, me imagino. Y esta tradicional que muchos de ustedes deben conocer, que es tirar tres papas debajo de la cama, una sin pelar, otra medio pelar y otra absolutamente sin cáscara. Cuando den las 12, esta persona la recoge y de acuerdo a la que recoja, ¿verdad?, tendrá una bonanza similar. También hay una que hizo poner tres papeles con deseos debajo de la almohada. Obviamente al día siguiente, cuando uno se levante, despierte, va a sacar uno y ese deseo tendrá más posibilidades de cumplirse, creo yo, ¿no? Echar esperma en una vela, en una fuente de agua. Dicen que a las 12, cuando uno ve eso, el esperma adquiere una figura muy especial y nos da alguna proyección de lo que el futuro nos depara. Leer el futuro en una yema de huevo, también. Eso dicen que se forma una figura que es evidentemente reconocible, ¿eh? Hay una que es para el pololeo, me dijeron a mí que cuando se hacen barquitos de papel y sobre los barquitos de papel le ponen el nombre de la polola, en este caso, y si es mujer le pondrá el nombre del pololo. Y lo pone en una azafate con agua, qué sé yo, en un lavatorio con agua. Estos barquitos con los nombres respectivos los revuelve, los tiene ahí cuando se va a acostar en la noche. Y al día siguiente, cuando despierta, el barquito que esté más cerca de la cama nos dará el nombre de la persona que estará más cerca de ella. Y con toda seguridad se dice que en una noche de San Juan, esa persona, ya sea hombre o mujer, va a ser el compañero que tendrá para el resto de su vida. Son interesantes estas cosas, ¿no? Esta fiesta de San Juan está hecha un poco como un aporte a la importancia que tiene el sol en la vida de los humanos, ¿no? Y los solsticios, precisamente, cuando hablaba de los solsticios, tiene que ver el instante en que el sol, por su movimiento de rotación y traslación, se encuentra más cerca en relación al sol. La relación tierra-sol es más cercana en los solsticios. Y nosotros estamos en un solsticio de inviernos. Anoche, por tanto, y hoy día esa remanencia continúa, tuvimos la noche, virtualmente la noche más larga del año. Amigas y amigos, vamos a seguir comentando algunas cosas de la noche de San Juan. ¿Y por qué tanto, dirán ustedes? Porque hoy es San Juan, ¿no? Y esto viene de San Juan Bautista, ¿sabían ustedes? Dicen que se elevó una gran fogata para anunciar el nacimiento de Juan Bautista, el hijo de Zacarías. Bien, amigas y amigos, hemos hablado mucho de aquello porque mientras recibimos saludos de San Felipe, de Jaime, ¿no? Y de Felipe, eso es, de Jaime y de Felipe, nos están mandando saludos. Yo les voy a recordar, amigos y amigos, que ya que están preparados. Por el Twitter decía, ya estamos en casa, ya hemos apagado el televisor, ya hemos bajado las luces, ya tenemos un vinito cerca, ya tenemos un café, ya está nuestra familia. Están estos pequeños que también están escuchando la historia. Vamos a contar una historia que nos ha llegado y que guarda relación precisamente con la noche de San Juan. Y escuchen, dicen que un día el aviso de busco empleada, puesto notoriamente en uno de los portones de madera por donde se accede a la casa, se mantuvo durante varias semanas. Fue un día muy especial cuando tocó el timbre Alicia, una mujer que bordea los 45 años, de contextura un tanto gruesa, de estatura más bien menuda, y que aseguraba haber cumplido esta función durante muchos años en otros lugares de la zona. Cristina, la dueña de casa, no dejó de alegrarse al verla, ya que la falencia de una empleada había cambiado incluso la rutina de la familia. Luego de mostrar las credenciales y una recomendación que hablaba de suficiencia, Alicia quedó contratada de inmediato. Todo esto aconteció en Villarrica, una ciudad hermosa y tranquila que conserva, a pesar del paso de los años, un natural sentido pueblerino en sus costumbres. Alicia venía precisamente de un poblado cercano a Temuco y fue en el almacén de la señora Rosa donde le dieron el dato que la familia Fuentes Silva requería de una asesora del hogar. El terreno es grande y antes de llegar a la casa de madera tipo colonial, llena de pasillos de vidrios, se debía pasar por una añosa y tupida arboleda que solo deja paso a un camino de tierra para acceder en automóvil a la entrada principal. Esta propiedad, ubicada en las márgenes de la carretera que conduce a Pucón, está muy cerca de Villarrica. La trastienda de esta propiedad bordea una parte del lago, el que muchas veces, por las lluvias, crece e inunda gran parte de un sector de árboles frutales. La familia Fuentes Silva está compuesta por Raúl y su esposa Cristina, además de sus tres hijos, Patricia de 17 años, Javier de 15 y Andrea, la menor de tan solo 7 años. Sin duda la casona es grande, antigua y con suficiente pasado como para tejer las historias más escalofriantes que alguien se puede imaginar. Aún así, esta familia vive aquí desde hace muchísimo tiempo y jamás le ha dado cuerda a los rumores que circulan entre los parroquianos del sector. Cristina acompañó a Alicia, la nueva empleada, hasta la pieza que ella debía ocupar. Ciertamente es de cielo alto y con puertas de madera, con vidrios pequeños que dan a un pasillo, como todas, en realidad, solo que esta se ubica estratégicamente al fondo de la casa. Alicia estaba internamente feliz, pero su rostro serio, de líneas profundas y muy marcadas, no expresaba lo que sentía. Ella, como dicen en el campo, no es muy agraciada, y más bien su conducta es ruda y escasamente esboza una sonrisa. Por su edad, claramente la dejó el tren, y más que una soltera, a esta altura es considerada una solterona. Aún así, su trabajo como empleada, puertas adentro, no acusa reparos. Raúl, quien trabaja en una empresa maderera de la zona, llega habitualmente alrededor de las 7 de la tarde a casa. Sus hijos lo hacen un poco antes y Cristina es quien pasa habitualmente al interior de ella y sale esporádicamente cuando, en su condición de artista plástica, lo amerita. Ella tiene un taller en su casa donde pinta naturaleza muerta, paisajes y rincones típicos del lugar. Fue durante la cena, cuando la familia se encontraba en el comedor, la hora que eligió Cristina para presentar a Alicia. Todos, sin excepción, le dieron la bienvenida y le desearon una larga estadía junto a ellos. La anterior asesora del hogar estuvo junto a la familia más de 25 años y ya era parte de ella cuando dejó de existir, producto de una larga y penosa enfermedad. El oficio de Cristina como artista plástica la hacía tener una especial sensibilidad, no solo frente al mundo que la rodea, sino también en relación a las personas. Y precisamente a los pocos días de tener a Alicia en casa, ya se había percatado que esta nueva empleada era sumamente tímida, pero que a la vez esa característica, en su caso, era una manera de ocultar lo que realmente pensaba. Una noche previo a acostarse, se lo comentó a Raúl, su esposo. De verdad, no tengo nada que decir de su trabajo, pero su forma de mirar no me agrada, confesaba ella un tanto resignada. Bueno, mientras más distante de la servidumbre uno se encuentre, tanto mejor, acotó Raúl sin rodeos. Está bien, agregó Cristina, pero lo que me sucede es que Alicia parece que habla con su mirada. A veces hasta me asusta, dijo con sinceridad. Si me preguntas a mí, afirmó Raúl, yo las prefiero así que más centradoras. Me cargan cuando se meten en todo. Bueno, confesó finalmente Cristina, lo importante es que hace lo que tiene que hacer. Una tarde de invierno, Fanny, una íntima amiga de Cristina, vino a visitarla y se quedó a la hora del té. Desde hacía un largo tiempo que estas amigas no se veían, de modo que faltó tiempo para recordar y evocar su época en que compartieron la etapa del liceo. Literalmente pelaron a medio mundo y soltaron carcajadas a destajos. Entretanto, Alicia acudía de vez en cuando al living de la casa para llenar las tazas de té y traer a petición de Cristina dulces caseros que compraba en el mercado de Villarrica. Fue en esos momentos en que, luego de ser atendidas por Alicia, Fanny soltó una carcajada que a esta asesora del hogar le pareció que se estaba riendo de ella. Por supuesto, no hizo comentario alguno, pero solo volcó su cara, su rostro hacia ella y le dio una profunda mirada antes de abandonar el espacio en dirección a la cocina. Tan fuerte sintió Fanny su mirada que no pudo menos que hacer atención a ese gesto. ¿Y a esta galla de dónde la sacaste?, le preguntó a Cristina. Y llegó recomendada, respondió ella. ¿Te diste cuenta la mirada que me pegó?, acotó Fanny. Ay, es así, respondió Cristina. No hay que darle bola. ¿No la hallas un tanto rara?, insistió la visita. Sí, pero está tan difícil encontrar empleada en estos días que me da lo mismo, señaló Cristina. Es su carácter. Lo importante es que hace lo que tiene que hacer, concluyó la dueña de casa. ¿Sabes? Parece que creyó que me estaba riendo de ella, señaló Fanny. Ya se le pasará sola. En todo caso, es su problema, dijo Cristina para no darle mucha cuerda al tema. Entrada la noche, esta amiga se retiró en su vehículo y con la promesa de regresar la próxima semana para seguir la charla con Cristina. Por su parte, efectivamente, Alicia sintió que aquella mujer se había estado riendo de ella. Tanto fue así que a la semana siguiente, cuando Fanny regresó a ver a su amiga Cristina, la atención hacia ella fue notoriamente despectiva, al punto que la propia dueña de casa se sintió incómoda. Debe ser por lo de la otra vez, acotó Fanny. Sí, pero me merece una falta de respeto que no te atienda como es debido, señaló molesta Cristina. Ah, olvídate, acotó Fanny, no nos vamos a estar preocupando de la empleada ahora. Cuando se fue Fanny, Cristina, aprovechando que estaba sola, acudió a la cocina e increpó a Alicia por su comportamiento. Esta aseguró que no había sido su intención y le pidió disculpas, asegurando que aquello no se volvería a repetir. Claramente no se repitió, ya que Fanny, quien adquirió el compromiso de acercarse toda la semana a casa de su amiga, se enfermó gravemente. ¿Y qué le pasó a Fanny?, comentó durante la cena Raúl. Su mamá la tuvo que llevar de urgencia a la clínica y la dejaron internada. Le han hecho varios exámenes y no hay certeza de su diagnóstico, aclaró Cristina. ¿La fuiste a ver, mamá?, preguntó Patricia. Fui, pero no me dejaron verla, respondió Cristina, asegurando que mañana lo intentaría de nuevo. Al día siguiente tampoco permitieron la entrada de visitas en la clínica y el estado de Fanny era cada vez más crítico. Cristina estuvo conversando con su madre y ella se mostró muy preocupada, ya que el médico le había asegurado que su vida estaba corriendo peligro. Andrea, la hija menor de Cristina, estaba columpiándose a la mañana siguiente en un árbol cercano a una higuera que la familia tiene en un sector de árboles frutales. Le atrajo de pronto la atención la conducta de su perro nuevo que escarbaba profusamente a los pies precisamente de la higuera. La pequeña dejó lo que estaba haciendo y fue a sacarlo, ya que recién lo había bañado y temía que se ensuciara de nuevo. El perro, en ese intertanto, había rescatado un trapo que parecía viejo, pero que en rigor solo estaba entierrado. Andrea lo limpió y se dio cuenta que se trataba de un pañuelo que usan las mujeres para cubrirse el cabello. Cristina, cuando lo tuvo enfrente, lo reconoció de inmediato. Era de Fanny, quien seguramente lo olvidó en su última visita a casa. Este estaba extrañamente anudado. Ella lo desenredó y acto seguido le dio orden a Alicia para que lo metiera en la lavadora, ya que ella aprovecharía su visita a la clínica al día siguiente para entregárselo en forma personal a su madre. Efectivamente, poco antes de partir a la clínica, Alicia le entregó el pañuelo debidamente limpio y planchado. Al llegar al centro asistencial se encontró con la madre de Fanny, quien, muy contenta, señaló que su hija había tenido una milagrosa recuperación el día de ayer y que si todo se mantiene en iguales condiciones, la podrían dar de alta dentro de muy poco. El asunto habría pasado inadvertido, a no ser que los médicos que la atendieron nunca lograron enterarse del exacto mal que la aquejaba, ni mucho menos la razón que originó su sanidad tan asombrosamente. Inmerso en la noche de los ojos negros, con una historia que nosotros, que estamos muy solos aquí en la radio, ya nos tiene los pelos de punta y evidentemente tiene que ver con lo que se celebra hoy día desde hace muchísimos años en muchos países. En Europa, por ejemplo, las historias de la noche de San Juan se escuchan en Portugal, qué sé yo, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en todo el Reino Unido, ¿verdad? En Finlandia. Acá, en estos lares de América Latina, la fecha de San Juan es muy celebrada en Brasil, por supuesto en Chile, ¿no? En Venezuela, Bolivia y Perú, la noche de San Juan es connotada. En España, tremendamente importante la fiesta, todas estas tradiciones. Son momentos en que podemos hacer cosas muy buenas y, como dicen muchos, otras no tan buenas. Es el sol, o más bien el día y la noche. Vamos a hacer un pequeño alto, amigos, no se vayan, que esta historia comienza a aprender. No se vayan. Diez de la noche, 35 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Por estos días se está hablando mucho de política. Un panelista le dijo a otro: yo lo emplazo a aterrizar el tema. Hablemos de lo que hoy se vive diariamente en el Transantiago. Analicemos la contingencia política. Por si le interesa, la palabra contingencia significa la posibilidad de que algo suceda o no suceda. Es decir, la contingencia nos señala un hecho que puede suceder o no suceder. Para la cita que comentamos, es más propio emplear la palabra coyuntura, que según la tercera acepción del diccionario, coyuntura es una combinación de factores y circunstancias que para la decisión de un asunto importante se presenta en una nación. Analicemos la coyuntura política y veamos por quién vamos a votar. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. 100% en el aire. Agricultura. En un pueblito de Montserrat, muy cercano a Montserrat, esto en España, para ubicarnos mayor, todavía muy cerca de una ciudad importante como Barcelona, existe una serie de hechos que han marcado la noche de San Juan. Y la verdad es que esto es bien especial, porque dicen que desde el año 1975 a esta parte, cuando se hace una celebración para la noche de San Juan, mientras esto acontece, porque hacen procesiones en las calles, ¿no?, se han ido extraviando personas, tal cual ustedes escuchan, extraviando personas que desaparecen a vista y paciencia, ¿verdad? Dicen que ese año, 1975, terminó la procesión, y uno de los últimos integrantes, muy reconocido en el pueblo de Montserrat, se fue caminando por la calle de la ciudad, se fue, y nunca más volvió, ni vivo, ni muerto. Y esta suerte de superstición, de leyenda viva, pero muy actual, ha continuado hasta los días de hoy, y dicen que en esta fecha siempre alguien de ese pueblo, que entiendo que se llama algo así como Colbato, no quiero ser tan estricto, pero está muy cerca de Montserrat, en Barcelona. Hay veces en que dos o tres personas desaparecen para siempre en una noche de San Juan. Lo único que les pido, amigos, que ustedes no desaparezcan de la sintonía y sigan escuchándonos, porque esta historia comienza a prenderse, y mientras se prende, voy a saludar a algunos amigos que están desesperados escuchando el programa. Está Ricardo Cifuentes, a Dani Daniel, a Jaime Sáez, Pilarcita Valdivia, Alejandro Rubio, Jaime Cepeda, está Fabián, como nuestro querido amigo Fabián, que está de control hoy día. Jessica Morales, un saludo para ella. Alex Segura, Cristian Solís, Anita Fuentes, Marisa y Ale. Y voy a dejar los saludos hasta el próximo, porque hay un amigo de nombre Héctor que sabe lo que está haciendo mientras escucha el programa. Está con unos amigos comiéndose un asado. Héctor, para ti y para tus amigos, que lo pasen muy bien. Pongan atención, no se vayan a atragantar, como decía mi abuela. Tómense una buena copita de vino y prepárense, que viene algo más enjundioso todavía. Y muchas gracias, por cierto, por estar en nuestra sintonía. La historia sigue más o menos así. A Al llegar al centro asistencial se encontró con la madre de Fanny, quien, muy contenta, señaló que su hija había tenido una milagrosa recuperación el día de ayer y que si todo se mantiene en iguales condiciones, la podrían dar de alta dentro de muy poco. El asunto habría pasado inadvertido, a no ser que los médicos que la atendieron nunca lograron enterarse del exacto mal que la aquejaba, ni mucho menos la razón que originó su sanidad tan asombrosamente. Este asunto no tuvo mayores repercusiones al interior de la casa, ni de la familia, aunque ciertamente la sanidad de Fanny produjo tranquilidad y alegría entre ellos. Andrea no fue a clases, ya que estaba lloviendo a chuzos, como dicen en la zona cuando el agua se dibuja en el horizonte. Cristina tenía agendada una reunión en el mercado de Pucón y tuvo que dejar a la pequeña a cargo de Alicia. Andrea aprovechó la ocasión de hacer sus tareas precisamente en el comedor de diario, ubicado a un costado de la cocina, donde una enorme salamandra llenaba de calor el ambiente. Después de cumplir con sus obligaciones escolares, la niña trajo una caja de fotografías de la familia, muchas de las cuales le mostró a Alicia, quien compartía la visión mientras preparaba el almuerzo. La pequeña estaba adelantando un trabajo donde debía hacer un árbol genealógico y desde luego requería fotografías de toda su familia. Fue Alicia quien le ayudó a confeccionar ese trabajo. Ese día la lluvia bajó de intensidad a ratos, pero se mantuvo en forma permanente. Fue Raúl, el padre de familia, quien le recordó que aquella noche era nada menos que la noche de San Juan, donde, por cierto, muchos aprovechaban la ocasión para desafiar el destino y proyectarse con algunas pruebas en relación a su futuro. Ellos siempre lo hacían. Patricia, la mayor, por ejemplo, acostumbraba a salir con una maleta y bordear la casa a las 12 de la noche como una cábala, donde según ella se enfrentaba a las sombras desconocidas, y si se cumplía ese proceso, el año entrante estaría plagado de buenas aventuras y por sobre todo viajes al extranjero. Toda esta conversación se produjo después de la cena, cuando ya Alicia había anunciado su deseo de ir a acostarse. De modo que la familia, entre diversión y una juguetona cuota de miedo, se entregaban a estos ritos entre el bien y el mal. Javier, este adolescente, tenía preparadas tres papas que había lanzado bajo su cama, una peluda, otra a medio pelar y una tercera totalmente pelada. Sin duda, a las 12 de la noche, él con los ojos vendados sacaría una, y la certeza que, dependiendo la que eligiera, sería la suerte que correría durante los meses siguientes. Claramente la familia repetía esta costumbre todos los años, sin tomar en cuenta siquiera si los resultados obtenidos mediante estos juegos nocturnos tenían o no los beneficios esperados. Un café caliente preparado por Cristina fue oportuno para esa noche lluviosa. Faltaban pocos minutos para el plazo fatal. Y todos tenían para sí una prueba durante la llamada noche de San Juan. Patricia, la mayor, tomó su maleta y justo cuando el reloj marcó las 12, se aferró a ella y corrió por todo el borde de la casa, que era inmenso y que estaba muy oscuro, como era de esperar. A ratos unos relámpagos y truenos le daban al entorno más visibilidad. Y para ser franco, también más terror. El terreno donde estaba la casa familiar era de casi 2 hectáreas, de manera que el recorrido de cada año que emprendía Patricia demoraba más de 10 minutos. Esta joven, que estaba a puertas de entrar a la universidad, veía en estos menesteres más que nada una entretención. Así también lo consideraba toda la familia, y era la razón por la cual lo repetían año tras año. Javier salió contento y airoso de su dormitorio. Había sacado la papa más peluda, y ello significaba que tendría un año augurioso en todo sentido. La pequeña Andrea había echado tinta al interior de un papel, el que debía abrir apenas despertara al día siguiente, según la tradición. Allí se dibujaría una señal de cómo sería su futuro inmediato. Cristina, por su parte, salió al frente de su casa en ánimo de invitar al primer transeúnte que pasara por el frente de ella, a modo de compartir un rico café, que esta era la señal de abundancia y buena aventura en su hogar durante un año. En estos menesteres se hizo acompañar por su esposo Raúl, pero como la lluvia no cesaba a esa hora, nadie pasó por la calle y debieron volver solos a casa. Patricia, por su parte, estaba aún cumpliendo su prueba. No corrió mucho, ya que la visibilidad de esa noche era muy escasa, más bien casi nula, de manera que realizó su periplo casi caminando. Pero al pasar frente al sector de árboles frutales, donde existe una higuera, esta joven quedó un tanto perpleja, ya que tuvo la sensación de ver a alguien debajo de la higuera. Fue tal el espanto que se quedó mirando como petrificada, que algo bajaba de sus ramas y se apoyaba en el tronco. Estaba a más de 20 metros de aquel árbol. Pero de igual modo, los relámpagos furtivos le permitían aseverar que alguien estaba allí bajo su follaje. De pronto, cuando ese cuerpo oscuro va a volcar su rostro hacia ella, el negro de la noche dominó, y Patricia, a tientas, emprendió corriendo el regreso a casa. Tanto fue su miedo, mejor dicho, su terror, que dejó botada la maleta, que era esencial para su prueba. Ya estaban todos a la orilla de la chimenea y preocupados por la tardanza que ella tenía en su cometido. Patricia, asustada, evidentemente entró. Hay alguien en la higuera, comentó sobresaltada. ¿Cómo que alguien?, respondió su padre. Debajo de la higuera había alguien, papá. Yo lo vi, aseguró Patricia con el rostro desencajado. Don Raúl y su hermano Javier, premunidos de una escopeta, se fueron con linterna en mano hasta ese sector, ya que tenían certeza que, de ser cierto, un ladrón estaba en su propiedad. En tanto que la joven Patricia, con evidente crisis de pánico, estaba siendo atendida literalmente por su madre. El lugar señalado por ella se encontraba un tanto distante de la casa, y por las lluvias el terreno es particularmente pantanoso, por no decir inaccesible, en esas condiciones. Al llegar, padre e hijo alumbraron desde el mismo lugar donde pasó Patricia e iluminaron hacia la higuera y recorrieron con su luz todo el sector sin encontrar nada extraño en el lugar. Regresaron entonces más tranquilo a casa. Expresando que no había precisamente ser humano allí, y que lo más seguro que ella se haya sugestionado. Patricia, más calmada, insistió que sí. Ella vio a un hombre allí. Claramente la noche de jolgorio terminó para la familia Fuentes Silva en un verdadero drama. A la mañana siguiente, al desayuno, los tres hijos se quedaron algunos minutos más en la cama. Nuevamente Cristina no encontró oportuno mandar a su hija al colegio, ya que era una mañana particularmente fría, y creía que de este modo evitaba que la pequeña se resfriara. Javier, el adolescente, y Patricia, la mayor, se levantaron rápidamente y raudos. Se dirigieron a sus respectivos colegios, ya que estaban en la hora y un tanto atrasados. Raúl y Cristina esa mañana salieron juntos y dejaron a Andrea viendo televisión con el encargo expreso que Alicia la atendiera en cama y viera modo que ella no se levantara si no era estrictamente necesario. Esa mañana fue de mucho frío, pero la lluvia había cesado y el cielo estaba descubierto, casi sin nubes ya, de manera que el sol comenzó a aflorar como a eso de las 10 de la mañana. En vista de esto, la niña optó por levantarse y aprovechó de salir al patio sin avisar de esto a Alicia. Fue como de costumbre al columpio y se entretuvo allí por largo rato sola. Al regresar a casa, a instancias de la propia Alicia, quien la vio y aprovechó de llamarla para que tomara su leche caliente, la niña se percató que en la pieza destinada para la empleada había en la basura un muñeco. Un muñeco hecho con telas diversas. Ella, en forma espontánea, lo tomó y con él llegó hasta el comedor de diario en la cocina. Alicia apenas lo vio, se enojó y la increpó. ¿Y eso de dónde lo sacaste? De la basura, dijo con inocencia Andrea. Eso es mío, señaló Alicia con la intención de quitárselo. Dámelo, suplicó la niña, sabiendo que no había motivos para que se negara. Pásalo para acá, señaló en voz alta la empleada, sin medir el tono de voz ante la pequeña. ¿Y se lo quitó? Andrea opuso algo de resistencia, pero la empleada tironeó con más fuerza y se apropió de él, lanzándola al suelo. Andrea terminó llorando, no tanto por el golpe, sino más bien porque Alicia le había quitado de sus manos a aquel muñeco. Te voy a acusar a mi mamá para que te echen, dijo llorando la pequeña. Alicia no contestó, pero se acercó a la pequeña, la agarró de sus patillas y le mencionó: si hablas media palabra, te vas a arrepentir. Por supuesto, la niña lloró con más fuerza por el dolor que le causó aquel castigo. La situación era patética, violenta y brutalmente injusta con Andrea. Fue en ese momento cuando sonó el teléfono. La pequeña, intuyendo que era su madre, corrió a contestar, pero Alicia le tapó la boca de su mano y le quitó el auricular. Era justamente Cristina, su madre, avisando que no llegaría a la hora de almuerzo y que por favor le diera almuerzo a su hija. ¿Cómo está todo?, aprovechó de preguntar Cristina. Todo está bien, señora, todo está bien, no se preocupe, contestó Alicia mientras sostenía a la pequeña, tapando con su mano la boca para que no escuchara. Dame con ella, inquirió Cristina. Se quedó dormido, señora, respondió con seguridad Alicia. Frente a eso, la dueña de casa le dio unas órdenes para que apenas despertara su hija pudiera almorzar tranquilamente y que ojalá la mantuviera acostada. Sí, señora, no se preocupe, dijo Alicia, sin evitar sus nervios. La pequeña, en ese preciso instante, logró morderle un poco la mano para que lo soltara y la dejara respirar. También, en ese preciso instante, ella alcanzó a colgar el auricular. Esta mujer, como un demonio, le levantó la voz y la empujó literalmente a la cama de inmediato, amenazándola que si no le hacía caso, la iba a tirar al lago. La pequeña de tan solo 7 años, asustada, contuvo sus lágrimas y se fue a la cama. Acató así las órdenes de esta empleada que había caído en un estado de cólera fuera de lo normal. Luego Alicia, para asegurarse que la niña no intentara escaparse, la encerró en su propia pieza con llaves. Cuando la tarde caía, recién llegaron Patricia y Javier de sus respectivos colegios. Ignorante de la situación que acontecía con su hermana pequeña, no le dieron sentido al hecho de que ella a esa hora estuviera durmiendo en su pieza. Más tarde llegó su padre y su madre. Cristina preguntó de inmediato por ella, y a pesar de que estaba durmiendo, fue hasta su pieza. La despertó con sus caricias, y si bien la pequeña reaccionó, su mirada estaba como perdida. No hablaba con claridad, sino más bien balbuceaba cosas inentendibles. Su madre no dejó de preocuparse y llamó a Alicia para que le diera señales de lo que estaba padeciendo. La empleada, muy suelta de cuerpo, dijo que había dormido prácticamente toda la tarde, que había comido muy poco y que la notó un tanto cansada. Como Andrea no mostraba ni manifestaba dolor, tanto Raúl como ella decidieron dejarla dormir y esperar hasta el día siguiente para tomar decisiones. Es lo mejor, aseguró Alicia, que negó que la comida estaba servida para la familia. Durante la cena, los comentarios fueron diversos en relación a lo que podría haberle estado ocurriendo a la pequeña. Incluso hubo más de alguna opinión velada en relación a que la noche de San Juan fue extraña y que era primera vez que a ellos le sucedía algo parecido. Todos prefirieron callar, en la certeza íntima que aquello no estaba exento de lo que podría estarle ocurriendo a Andrea. A la mañana siguiente, esta pequeña despertó, pero se mantuvo con un hablar confuso y presentó ahora severos malestares de cabeza. Desde luego no hubo dos opiniones en el sentido que era urgente y necesario llevarla a un especialista. Alicia entró en ese instante a la pieza con leche caliente y una taza con agua con hierbas, que según ella era lo más apropiado para la niña. A regañadientes, Cristina accedió a dársela. Pero ahí mismo, a los pocos segundos de haberla bebido, la niña vomitó en pleno rostro de la empleada, quien no alcanzó a evadir la dirección de ese líquido. La disculpa de los padres no se hicieron esperar y Alicia ya denotó allí no estar molesta. En la clínica, los médicos asumían el extraño comportamiento de la enfermedad de Andrea, pero no encontraban el origen de su mal. Algo muy parecido a lo acontecido recientemente con su amiga Fanny. Desde luego la situación era preocupante, por decirlo menos, ya que al pasar las horas no solo se ignoraba la génesis de su mal, sino que la niña experimentaba un manifiesto deterioro en su salud. Sin duda, la pequeña quedó internada en la clínica y fue Cristina quien debió quedarse para acompañar a su hija. El resto de la familia regresó a casa angustiada y fue ahí donde reinaron los comentarios en relación a la noche de San Juan nuevamente, y particularmente a la visión que tuvo Patricia cuando dijo que había encontrado las cercanías de la higuera, allí en el sector de los árboles frutales, a alguien, a una persona que bajaba de entre las ramas. Es el comentario de muchos quienes estamos ligados a esta historia. Yo muy concentrado leyéndola, pero intrigado también porque el final se nos acerca y tiene que ver en esta noche especial de San Juan. Hay muchos amigos que están en la sintonía, hay muchos que nos están diciendo que no estamos solos. Dicen que si alguien pone una fuente frente a un espejo minutos antes de las 12, esto tuvo que haber sido anoche, por cierto, y mantiene los ojos cerrados, cuando se cumple la hora, a las 24 horas, se deben abrir los ojos, y cuentan quienes lo han hecho, que han visto allí reflejado al mismísimo diablo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, muchachos, no se vayan, porque esto no ha terminado aún. Elige tu Opticombo. Renuévate al mejor precio. Promoción, lentes ópticos. Armazón más cristales orgánicos blancos. Lleva un par Montini desde 29.500 pesos. Lleva un par Maddox desde 36.500 pesos. Ven, tenemos toda la línea de armazones Montini y Maddox. Acércate y consulta sobre esta conveniente promoción en Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. Once de la noche, 2 minutos. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería ferretería. Conductores orgullosos eligen Shell Helix. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Zona, el club de beneficios de todos los clientes. Con 4 partidos continúa mañana la disputa del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Turquía. A partir de las 11 se enfrentarán Australia y El Salvador, mientras que México hará lo propio con Paraguay en un duelo latinoamericano. A las 14 horas, 2 serán los compromisos. Mali enfrentando a Grecia y el local Turquía con otro sudamericano que ingresa a cancha, el seleccionado de Colombia. Disculpe, buenas tardes. Oiga, ¿usted sabe dónde hay una ferretería aquí cerca? ¿Una ferretería? Ajá. ¿O una ferretería ferretería? Sí, una ferretería. Ah, ferretería, no sé. Pero una ferretería ferretería, hay una chilemata aquí a la vuelta. Muchas gracias. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y que más encima se lo entregue cuando usted lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería ferretería. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora a 990 pesos en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Es Agricultura 100% Radio. eso, amigo, estamos preparados. La verdad es que nosotros paramos un poco, no por falta de aliento, sino porque entendemos de verdad que hay que digerir esta historia. Me da un poco de contrasentido, me sonrío cuando leo algunos mails que dicen: ¡uf, qué miedo! 3 puntitos, felicitaciones. ¿Qué significa esto? Significa que hay gente que es un tanto masoquista, ¿ah? ¡Qué miedo! Y me dice felicitaciones. Hay tanta gente que nos escribe, déjeme pasar así como un escáner mientras aguantamos la respiración, ¿no? Está Alicia Puente, Álvaro Saavedra, que es un chico que nos escucha. Yo lo menciono con mucho cariño porque hay varios más que se han unido a nuestra sintonía, que son niños de 10, 11 años que están escuchándonos. Y la verdad es que yo lo admiro, porque a su edad yo lo menos que haría es escuchar un programa de este tipo, porque me muero de miedo. Está Luis Santander, Jennifer Chávez, José, Claudio Silva, Claudia Allende, Nelson, Javier Holguín. Escúchenme, desde Israel. Desde Israel, nada menos. Son las 5 a.m. allá, las 5 de la mañana. Está escuchando apegado en esta noche literal de San Juan para él, porque llega un día menos, según entiendo, en Israel. Felipe Lister, un saludo para Felipe. Gracias, sé que es un amigo de la sintonía de Agricultura 92.1, 100% radio. Y Felipe Lister desde Israel nos manda un saludo grandote también, en nuestro estimado amigo. Vamos a mandar a un gran abrazo a este amigo de Israel, y grandes abrazos también para todos los que están en nuestra sintonía. Por ejemplo, un saludo muy importante para una amiga que es una pequeñita, Shannon. Un gran saludo para ti también. Sé que nos estás escuchando y que eres una fiel, pero fiel socia, adicta, ¿verdad?, a nuestro programa. Un gran abrazo para ti, Shannon. Está Cristian Solís, Clarit Leiva, o Clarivet Leiva, discúlpeme, no leo muy bien, no está muy bien especificado. Está Patricio Salvo, Eduardo Veloso, Rosana, Martín, Cristian Manuel, Andrés Galdames, desde Calama. Me detengo aquí porque desde Calama está escuchando este amigo, donde sabemos que tenemos mucha gente que también está en la sintonía de Agricultura. Vamos a seguir saludando a nuestros amigos, solo para decirle, amigos, que no estamos solos, porque si no estamos solos, hay gente que se está cubriendo con las sábanas, que tiene muchísimo miedo, que no termine el programa, que está buenísima la historia, pero están muertos de miedo, que se han preparado un café en este instante, porque para eso sirve nuestro intermedio, un café. ¿Qué les parece, muchachos, que prestan atención y nos vamos directamente a la tercera parte y desenlace de esta historia? Bien. Escuchen lo que viene. Sin duda, la pequeña quedó internada en la clínica y fue Cristina quien debió quedarse para acompañar a su hija. El resto de la familia regresó a casa angustiada, y fue ahí donde reinaron los comentarios en relación a la noche de San Juan nuevamente, y particularmente a la visión que tuvo Patricia cuando dijo que había encontrado la cercanía de la higuera allí en el sector de los árboles frutales a alguien, a una persona que bajaba de entre las ramas. Raúl, el padre de familia, prefirió callar y no dar rienda suelta a estos rumores, que en ese momento no solucionaban en nada la salud de su hija, que era, por lo pronto, lo más importante. Fue un llamado telefónico de Cristina, quien apenas reventó el alba el día siguiente, le avisó a su esposo que la niña estaba muy mal y que nadie allí le daba esperanzas de solucionar su enfermedad, ya que continuaban desconociendo en rigor las razones que la originaban. Raúl decidió no ir a su trabajo y se dirigió raudo a la clínica, en tanto que Alicia, quien había acumulado algunos días libres, quiso tomárselos en ese instante. Se fue señalando que volvería el fin de semana, ignorando de plano lo que acontecía con la hija menor de esta familia. Javier fue a clase muy preocupado por el devenir de su hermana, y Patricia decidió quedarse en casa para ayudar precisamente a los quehaceres ante la inminente ausencia de Alicia, la empleada. La situación sin duda era dramática y nadie sabía qué hacer para superar esa instancia. En estos pensamientos estaba Patricia cuando sintió la llegada de un auto a casa. Al salir, comprobó que era Fanny, quien, ignorante de lo que estaba ocurriendo allí, venía a ver a su amiga Cristina. Al enterarse de todo, no dejó de sorprenderse. Preguntó, por supuesto, por Alicia, creyendo que la habían despedido, ya que según ella esa mujer tenía malas vibras. Y corroborado por Patricia, desde que ella llegó a la casa, habían comenzado a pasar cosas muy extrañas allí. Mientras Fanny esperaba un llamado de la clínica para acompañar a su amiga en el dolor que la aquejaba, se tomó un café en compañía de Patricia. Y el tema de conversación se centró precisamente en Alicia. A Fanny no le cabían dudas que esa mujer era mala y que de seguro algo hacía para que hubiera desordenado las buenas energías que siempre tenía esa casa, la casa de sus amigos. Ella propuso indagar la pieza de Alicia, aprovechando que estaba ausente. Ambas se encaminaron a aquello. Abrieron la puerta de su dormitorio y registraron sutilmente su closet, esperando encontrar allí algún indicio que le diera cuerpo a lo que ambas pensaban en relación a su conducta. En eso estaban cuando sintieron pasos de alguien quien entraba sorpresivamente a la casa. No alcanzaron a salir de la pieza, de modo que decidieron quedarse allí por unos instantes hasta ver de quién se trataba. De pronto, para su tranquilidad, escucharon la voz de Raúl, y eso las alentó a salir de su escondite. No tuvieron más remedio que explicar en los pasos que andaban. Este hombre las escuchó con atención y se unió a su búsqueda, ya que todo lo dicho por Fanny tuvo bastante sentido para él. La búsqueda precisamente fue lamentable e infructuosa. Nada de lo que había en su pieza delataba alguna maniobra extraña de parte de esta mujer. Antes de volver a la clínica, ya que llegó a casa para llevar algo a Cristina, donde según Raúl, Andrea se mantenía en estado crítico, aprovecharon de conversar un poco. Y ahí salió a la luz un hecho que Fanny hasta ese instante desconocía: que su pañuelo había sido encontrado no fortuitamente enterrado en el patio de los árboles frutales, y lo que es más, anudado bajo la higuera. Eso abrió el apetito investigador de esta mujer, quien, evocando ese momento en que había sanado, preguntó a qué hora habían encontrado el pañuelo y a qué hora exactamente lo habían desanudado. Y al recibir aquella información, no dejó de sorprenderse, ya que era la misma hora en que ella se había recuperado virtualmente, como por arte de magia, en la clínica, en consecuencia que su estado a esa altura era de extrema gravedad. No tardaron en entender que aquel acto tenía características de brujería, y de ser así, que lo habría hecho sería nada menos que esa mujer, la empleada. Esta vez, con mayor agudeza y antecedentes, estas mujeres y Raúl se fueron a la pieza de la empleada con el claro intento de violar la llave de la maleta que tenía herméticamente cerrada, y que ellas, por supuesto, no tenían otra alternativa para revisarla. Convencidos de su hipótesis, los tres se dieron la tarea de romper la chapa que la protegía, y al abrirla se encontraron con algunas rarezas. El trabajo que había hecho Andrea, aquel donde debía confeccionar un árbol genealógico, estaba guardado sigilosamente en su maleta. Los fines de aquello lo desconocían, pero claramente no era el sitio donde debía estar. En ese trabajo infantil estaban las fotos de toda la familia. Fanny notó que, si bien aquello era cierto, en esa enmarcación no existía la que correspondía a la propia Andrea. Ella, más enterada de su intuición, quiso ir con don Raúl y su hija hasta la cercanía de la higuera, aprovechando que aún existía luz de día. Al aproximarse, Raúl siguió una huella de barro seco que salían precisamente de la casa y que se dirigían con destino a la higuera. En esos momentos, tanto él como su hija Patricia y Fanny enmudecieron al pensar que sus intuiciones no estaban tan desacertadas. Esas huellas claramente llegaron hasta el tronco de la higuera. Había nerviosismo, miedo, terror también. Lo que ellos encontraran no sería precisamente algo agradable. Fue Patricia la que se atrevió a subir a la higuera y, con ayuda de su padre, logró el objetivo. Deambulando entre las ramas, se encontró con un muñeco hecho de trapos usados que tenía una fotografía de Javier. Un poco más allá, encontró otro con la imagen de su madre y de su padre. Y enredado en una rama, existía otro muñeco de las mismas características, pero con la fotografía de Patricia. Ella casi se cayó de la higuera al comprobar que esa mujer, sin duda, era la que estaba la noche de San Juan poniendo esa fotografía con algún sentido malévolo. Pero según Fanny, la instó a seguir buscando, ya que no estaba la que correspondía a Andrea. La noche estaba por caer. Patricia aceleró su búsqueda y en la cima de la higuera encontró otro muñeco, precisamente con la fotografía de su hermana menor. Pero este tenía una gran aguja enterrada en el corazón de la imagen de aquella niña. La dejó caer para que su padre y Fanny se enteraran de aquello. Y fue esta última quien entendió que esa mujer era una bruja y que poco a poco pretendía tener en sus manos de este modo a toda la familia, y que por lo pronto y por alguna razón que desconocía había empezado por la más pequeña. Apenas pudo esta amiga de Cristina, ya con Patricia debajo de la escalera también, se persignó y sacó lentamente esa aguja clavada en el corazón de aquella fotografía de Andrea. En ese mismo momento se puso a llover y debieron entrar a casa corriendo. Fanny no soltó el muñeco, ya que después de sacarle esa verdadera daga que la estaba martirizando hasta la muerte, lanzó ese muñeco a la hoguera encendida en la chimenea, cuyo humo negro que emanó de aquella faena extrañamente inundó casi todo el living. Fue increíble. Era como estar en medio del infierno. Poco a poco ese humo comenzó a disiparse ante la sorpresa de los tres presentes. Fue el sonido del teléfono el que alteró la energía de aquel momento. Era nada menos que Cristina quien llamaba a Raúl para decirle que en forma milagrosa su hija había vuelto de pronto a la realidad y de acuerdo a los médicos se encontraba perfectamente sana. Todos ellos se miraron en ese instante cuando se enteraron de aquella prodigiosa noticia y comprendieron allí que habían descubierto los planes macabros de esa mujer en su casa. Horas más tarde, una ambulancia trajo de regreso a la pequeña Andrea a casa. Venía contenta, feliz, pero apenas entró, preguntó por Alicia y su rostro cambió. Pero al enterarse que ella no estaba, descansó y ahí mismo narró todo lo que había acontecido el día anterior, en que esa mujer se violentó con ella hasta castigarla tirándole el pelo. Cristina no podía creer lo que su hija le estaba narrando. Fanny señaló que de no haber sacado la aguja que tenía clavada a la fotografía, lo más probable es que Andrea no hubiese salido con vida desde la clínica. Agregó que esos eran los planes macabros de Alicia, la empleada. Todo fue muy fuerte en ese momento para la familia. Estaban frente a un acto de características demenciales. Y esa mujer se había tomado los días libres, el ánimo de regresar el fin de semana. Y nadie en casa, tampoco Fanny, querían saber de ella. ¿Qué hacer? Por ahí cundió la idea de denunciarla, también de meterla presa, de castigarla. Pero nada de ello parecía recomendable. Lo único importante era darse el gusto de enfrentarla y despedirla. O quizás evitar que ella llegara a casa como si nada hubiese pasado. Finalmente se aceptó la moción del padre de familia, de Raúl, quien no estaba dispuesto a que Alicia volviera a casa y se encontrara frente a frente a su hija Andrea, quien, por decirlo menos, estaba traumada por la forma como esa mujer la había tratado. Para evitar este encuentro, él propuso revisar el currículum que ella trajo cuando ingresó a casa, donde lógicamente debía salir su domicilio, y de ser así, ir a buscarla. Así lo hizo, y en compañía de Cristina fueron hasta una zona campestre muy cerca de Temuco, donde Alicia establecía como su domicilio. No fue fácil llegar, y solo con la colaboración de vecinos y preguntando cada 100 metros, ellos lograron acercarse a su morada. La casa en cuestión estaba en medio de un paraje desolado, netamente campestre, donde prácticamente no existían vecinos a más de 500 metros a la redonda. Durante el viaje, ellos se habían preparado para diferentes escenarios, pero menos para el que ellos en rigor ahora se encontraban. Efectivamente, ella había vivido en esta casa, pero según un campesino de la zona, la casa estaba prácticamente abandonada desde hace casi un año. Él señaló que Alicia solo había venido en un par de ocasiones y agregó que en el entorno esta mujer era un tanto rechazada, ya que su presencia definitivamente no era grata para la comunidad debido a sus extrañas prácticas. Incluso agregó que muchos le temen en el sector. En una caja que estaba semicerrada, Alicia mantenía una serie de muñecos de trapo, los que seguramente tendrían un perverso destino, hecho que sin duda avalaba como recurrente su práctica de estos actos diabólicos que riñen con la cordura. Sinceramente, en su interior se respiraba una atmósfera nauseabunda, fría y aterradora también. Comprobados los hechos, Raúl y Cristina abandonaron cuanto antes la casa, asustados de lo que aquella mujer pudo haber hecho en su casa si es que se hubiese quedado mayor tiempo. A la salida, el campesino le mostró una lápida muy cerca de la casa donde se supone está enterrada la madre de Alicia, a la que, según rumores, ella misma le habría dado muerte cuando descubrió en una conversación con ella que era adoptada. Después de este fatídico relato, ambos entendieron que esa mujer nunca más volvería a casa. Después de este fatídico relato y del largo recorrido hasta su domicilio, tanto Raúl como Cristina entendieron que esta mujer se había tomado los días libres para no volver nunca más a su casa. Con esa tranquilidad, llegaron de nuevo a su propiedad. Días después, en una zona aledaña de Temuco, Alicia golpea la puerta, respondiendo al aviso que aparecía tras el vidrio de una ventana de aquella casa, que decía: "Busco empleada, puertas adentro". Más abajo, y con letra más pequeña: "Por favor, traer currículum y recomendaciones". La dueña la hizo pasar. Se desconoce lo que hablaron en su interior, pero minutos más tarde se aprecia desde afuera que dos manos retiran decididamente ese cartel. Seguramente continúa golpeando puertas buscando trabajo, y quienes se la abren y comparten el deseo de que no esté cesante se encuentran más temprano que tarde con una historia muy similar a la que hoy le hemos relatado. Desde luego, con esto no queremos demonizar a las asesoras del hogar, porque no corresponde, evidentemente. Este es un caso aislado, es un hecho absolutamente único y que no desprestigia en absoluto a estas mujeres que trabajan en casa y puertas adentro. Muy por el contrario, ellas ayudan a que las familias vivan un poco mejor, sin duda. ¿Qué historia, verdad? ¿Qué historia, dice Osvaldo Peredo? Senior Moore dice: "Una digna historia para una noche nublada". ¿Dónde estará ella? Iván Pérez, Pepa González, Paola, Isidora Tolosa, Robert Escobar, Jonathan y Cristian, Carolina Sáez, Amato Mesa, dice, ¿no? Javier San Martín, Alejandra, Amandín, Yasulvina, Pedro Gutiérrez. Pedro Gutiérrez dice: "A mí esa historia o ese miedo lo tuve desde pequeño, desde el columpio en adelante, desde este árbol, ¿verdad?, que tenía, de esta higuera en el fondo de su patio, y al lado un columpio. Estaba aterrado", cuenta él. Ulises García y amigos están en Curicó. Tenemos un llamado pendiente, vamos a esperar un segundito, por favor. Está Ornella Veloso, Paz Bu, Priscila Moreno, todos ellos están con nosotros. Se agrega Carla Gaete, Antonio Painemilla, Manuel Parra, Laura, Diego Seguel, Javier Amesa. Dice que a poca luz, casi sin luz, a la luz de las velas, escuchando el programa, asustadísima. Noemí, desde Osorno. Noemí, saludo a todos quienes están escuchándonos por allá. Cristian Jiménez dice literalmente: "Estoy cagado de miedo". ¿Le creeremos a Cristian Jiménez? No sabemos. Janet Paredes, desde Punta Arenas. Saludos. Hemos hecho tanto trabajo en Punta Arenas que a través de ella aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan allá y nos gustaría saber que son muchos. Laurita Salas, Salvador Salinas y un sinfín de amigos que no tengo el tiempo de saludarlos, pero de verdad nos dicen cada lunes a esta hora que no estamos solos. Y hay llamados telefónicos que yo no puedo ocultar ni dejar pasar porque son la expresión viva de que estamos en directo. ¿Quién está en el teléfono, amigo? Hola, yo, Javier. Ah, te hemos contestado, Javier, rapidito para que, bueno, cumplamos nuestra promesa. ¿Qué te ha parecido la historia, Javier? Bueno, me dio mucho miedo, en verdad. Está súper emocionante y pude contactar a mi polola y dos amigas más que la escucharan también. Ah, qué bien, qué bien. Vamos a poco andar. Estamos planificando hacer un club. Así de simple, un club para que nos inscribamos y tengamos algunas prerrogativas para escuchar el programa. Me parece muy bien. A ver, rapidito, ya que el tiempo se nos acaba, estimado Javier, vamos a cumplir contigo como acostumbramos a hacerlo. Y cuéntanos esa historia que tienes guardada y que guarda relación, no sé si con la noche de San Juan, pero más que nada con los fenómenos paranormales, ¿verdad? Sí, la verdad es que no tiene mucho que ver con la noche de San Juan en sí. Yo quería contar una historia. Yo la verdad no soy muy creyente de historias así, me gusta el tema, pero no soy muy creyente. Yeah. Pero hay un hecho que me marcó a mí desde que era chico. ¿Cuál? Yo viví en una casa, la casa de mi abuela, un año en Laguna de Cerrillo, una casa antigua. Y pasaban muchas cosas paranormales, pero hay una en específico que me marcó, que fue, no sé si fue un sueño o una realidad, pero yo estaba medio dormido, medio despierto la noche, bien tarde. No sé si lo soñé o lo viví, pero tengo el recuerdo vivo de que yo tenía la puerta cerrada y la puerta se abre y aparece una figura de una persona con unos cachos y unos ojos rojos. Uf, ¿eso tú te lo imaginaste o lo viviste? ¿Lo viste? No sé, nunca lo sabía. La verdad, yo tenía como 10 años y ahora tengo 24, pero yo no me acuerdo de ningún sueño, porque ese no me lo he podido sacar de la cabeza desde ese tiempo. Ah, bien sabes que esa figura es muy clara, ¿no? Y corresponde a un personaje de nuestra ideología del miedo, por cierto. Sí, yo la verdad no soy muy creyente de esas cosas, o me lo significó los sueños, pero esa imagen sí te marcó. Claro, véalo, fue algo súper fuerte y algo que todavía tengo el recuerdo vivo de eso. Claro, tú sabes que hay muchos amigos que nos escriben que son adultos, son grandes como nosotros, y a pesar de que uno, claro, madura, le van quedando en el recuerdo estas evocaciones. Me sucede a mí también, claro, que cuando uno está pequeño, yo sacaba higos, ¿no? Por lo tanto, todo lo que... Y al fondo de la casa donde vivía yo cuando niño, habían dos higueras. Y claro, yo no salía la noche del 24, me daba un terror. Y hoy día aquí contando esta historia digo, uff, ¿ah? ¿Quién te viere, quién te ve, ¿no? Y hay varios amigos, te decía, que escriben diciendo que muchas de las imágenes proyectadas a través de esta lectura fueron parte de su infancia. Y hay varios niños que yo le quiero recomendar, que están escuchándonos, que entiendan que estas historias no deben marcarlo tanto. Qué bueno que tú las expreses, Javier, pero darle un mensaje a ellos que esto es una visión. Mira, aquí no hay ninguna verdad absoluta. Las personas que quieren creer y asustarse a sí mismos, pues háganlo, están en su derecho. Sin embargo, nada de esto redunda en un hecho absolutamente verídico. Es solamente una posición. Yo creo que nosotros, por lo menos quienes estamos aquí en Radio Agricultura, nos une el deseo de acompañarlos, de transmitir esta historia, ¿por qué no? Pero fundamentalmente de entender que nos entretiene. Por eso me reí adelante cuando alguien decía, uff, qué miedo, pero a la vez, felicitaciones. Yo creo que eso redunda exactamente en el parámetro en el cual nosotros queremos caminar, que es, sí, nos hace bien tener una postura de alguien que asegura que esto le sucedió, que no podemos comprobarlo, lamentablemente, pero ¿para qué lo queremos comprobar? Podemos creer o no creer, lo importante es que lo confrontemos en la vida diaria como tú, que no tienes certeza que esa imagen haya sido tan verdadera, pero si te has fijado en el tiempo y hay que luchar sin duda por borrarla. Te agradecemos mucho, Javier, tu comentario. Mira que nos lleva una reflexión importante hasta ahora de la noche y le hemos podido transmitir a los niños que nos ven, que nos escuchan, que nos ven, digo, como siempre dicen ellos, estamos viendo el programa La Noche de los Ojos Negros. Decirles que sí, qué bueno que las escuchen, que se entretengan, que superen los miedos. Yo creo que todos los miedos se superan cuando uno los enfrenta, y ellos, a través de estas películas narradas, lo experimentan. De seguro, cuando sean adultos, se van a jactar un poco de esto. Y qué bueno, claro, sería. Claro, pero de todas maneras también es bueno comunicarlo. A lo mejor a los niños también les puede servir eso. Sin duda. Es por eso que lo estás explicando, Javier. Yo creo que les sirve mucho, que lo tomen a bien, que lo utilicen de modo de proyectarse a un futuro mucho más sanito y entender que esto no es nada más que una historia. No pasa más allá. Que duerman tranquilamente, Javier. Gracias por tu comentario. Muy bonita imagen. Que estés bien, ¿eh? Un abrazo, estimado amigo. Un abrazo, saludo. Sí, cómo no. Excelente idea la del club, dice alguien por ahí. Ya que estamos al comienzo apoyando, sí, vamos a inscribirnos, nos vamos a poner un número y vamos a decir somos socios de este programa, y donde esté lo vamos a ver y vamos a tratar de grabar los programas y hacer un gran disco con 5 historias y las vamos a regalárselas a nuestros oyentes. Vamos a inventar algo para que estemos realmente unidos, porque muchos de los nombres a los cuales le entregamos saludos son personas que están permanentemente con nosotros. Yo me doy cuenta de ello y nada más me resta agradecerle, porque faltando solo minutos para las 10, digamos, al inicio del programa, ya nuestro Piper Meter, que guarda relación, como les decía a menudo, con la gente que escucha el programa a través de internet, empieza a subir en forma ostensible, dando demostraciones claras de que la gente está pendiente del horario, que está pendiente que el programa viene, y que durante una hora y media, se detiene. Qué simpático, ¿eh? Como en un mundo tan sui generis, que tiene tanta revolución diaria, ¿no? Tanto movimiento, que vivimos tan estresados, somos capaces, así como perritos con frío, tirarnos arriba de la cama y cobijarnos para escuchar una historia como esta sin movernos. Solo disponer del oído, como la semana pasada, amigos ciegos que están unidos a nosotros, dicen muchas, pero muchas gracias, porque nos permite ver lo que no podemos ver. Qué gratificante aquello. También es gratificante saber que somos tantos. Por ahí alguien me decía, Carlos, un tal Carlitos Villanueva, un compañero de transmisiones, porque nos está escuchando, decía, ya somos más de 700 los que estamos inscritos en este club, para que lo sepas. Agradezco la información. 700 por el poco tiempo que llevamos es mucho. Hay personas que me están presionando para que les diga cómo lo hacen para contar las historias, cómo lo hacen para pedirnos cosas. Bueno, les voy a leer que para que nos envíen, digamos, las historias a nuestro correo, que es, anótenlo, aquellos que quieren escribir la historia. El correo es ojosnegros@radioagricultura.cl. ojosnegros@radioagricultura.cl. Ustedes nos escriben y nos comentan lo que quieran y nos preguntan lo que quieran. Y hay algunos que quieren hacer trabajo con nosotros, con estos temas. En la medida que le podamos ayudar, para eso estamos. No estamos solos. Hay gente que dice, ya, me inscribo en el club. Lo estamos delineando con nuestro equipo de trabajo y ese club va. Amigas, amigos, ha llegado el momento. A ver, dice ahí, me acordé de una amiga que tenía una higuera y falleció, y su pareja, de un árbol que había en su casa, una higuera. Las higueras dan tan rico fruto, y tanto miedo que nos meten, muchachos. Me quedaría conversando largo rato, de verdad, largo rato. Me entretiene mucho saber que este medio de comunicación nos permite imaginariamente sentarnos en una mesa cada vez más grande, inmensa, gigantesca, a compartir de un modo tan sano, porque finalmente es muy sano, muy sano. ¿Quieren ustedes saber que había unos muchachos que están estudiando para sacerdote, que en la noche no se escuchan, deberían estar durmiendo ellos, no se escuchan estas historias? ¿Qué pensarán? ¿Verdad? ¿Qué pensarán? Un saludo a ellos también. Les decía, es muy grato saber que en esta mesa gigantesca nos juntamos tantos los días lunes, tantos.